La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Y como venimos anunciando en los programas pasados junto con Mónica, ya Daniel Gagliardo está acá para participar en el estudio mensual al aire, ¿no es cierto? Como siempre. Y vamos directamente a Mónica, nos presentamos primero. Quien conduce, quien les habla, Guamaitlán. Locución y tarea web, Mónica Jansson. Y en la operación técnica, Mariano Montenegro. Buenas tardes a todos. Para enviar preguntas o algún tema que quieras que sea tratado, alguna sugerencia, te pasamos los siguientes números. El teléfono fijo de la radio 3548-481727. Para mensajes de texto 3548-589288 o 3548-403333. Y con WhatsApp 3548-409936. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Gratitud por tu presencia, tu aporte. Sabemos que este programa es muy esperado y, bueno, bienvenido. Agradecidos por esta oportunidad, siempre. Así que, gratitud también. María Pía Iribarren nos manda tres preguntas, pero nosotros extrajimos lo que ella decía al principio para que nos parece que puede servir como reflexión para los que escuchan, con relación a que nosotros le solicitamos siempre que envíen preguntas, ¿no? No lo hacía como pregunta, sino como comentario. Dice, animarme a escribirte me da mucha alegría. Una no sabe si su pregunta gustará o será tratada. ¿Podemos decir algo de esto? Qué bueno, María Pía. María Pía. Qué bueno, porque en definitiva nosotros tenemos que aprender a vivir relajados y con flexibilidad y espontaneidad. Si surge en nuestra conciencia algo, posiblemente la vida también nos dé señales de por dónde canalizarlo, ¿no? Y si lo que surge es una inquietud, una consulta, un interrogante, y realmente la vida considera que es válido, quedemos con algún tipo de respuesta en correspondencia, eso nos va a dar señales. Y creo que si está escribiendo a la radio, tiene que dar por concretado esta cosa de que su pregunta es importante, que es válida, y que más allá del tema que abarque o a dónde se oriente, merece ser tratada. Porque creo que todo en la vida, todo, absolutamente todo, si realmente vemos las cosas en profundidad y con flexibilidad, todo merece ser tratado. Ahora, como decimos siempre, el punto es cuál va a ser el tratamiento. O sea, que todo merece ser tratado, quiere decir que todo tiene un espacio que realmente merece, no hay duda. Incluso las cosas más desatinadas tienen un espacio que realmente merecen. Después hay que ver qué hacemos con esas cosas desatinadas. ¿Qué hacemos con una pregunta que puede tener algún matiz que nos parezca inapropiado, pero si la respuesta compensa esa polaridad, está todo bien? Así que muchas gracias, María Pía, y que realmente la gente tenga esta certeza de que cuando son estimulados a hacer una pregunta, a colocar una inquietud, por lo menos en el marco de estos programas, en el marco de nuestra tarea, será bienvenida la pregunta. Y estaremos muy atentos para ver qué responder. Sobre todo también el cuándo, ¿no es cierto? Porque sabemos que a veces el horario no nos permite responder todas las preguntas. Desde pero ya. Es siempre bienvenida. Y nos viene pasando. De todos modos, las preguntas vuelven a la mesa, siempre. Sí. Hoy hay algunas acá de la vez pasada. Las preguntas vuelven a la mesa y son todas bienvenidas. y tratamos de ir hilvanando este mandala de preguntas, este mandala de respuestas, hilvanándolo en base a algún tipo de percepción que nos permita no ser injustos, ser ecuánimes y dar tratamiento a las cosas en la medida que corresponde y del modo correcto. Bueno, entonces vamos por la primera pregunta de María Pía. Dice, ¿es por algún motivo especial que renacemos como mujeres? ¿Tenemos las mujeres una misión especial? Tengo tres nenas de 4, 6 y 9 años. Hablamos con mi pareja de esto, de por qué tantas mujeres en la casa. Los dos hacemos juntos esta búsqueda espiritual. Indudablemente hay un porqué para encarnar bajo el aspecto femenino desde ya. Y tiene que ver con las experiencias evolutivas que aún no concretamos, tiene que ver con las que ya concretamos y tiene que ver con las que vamos a ensayar más adelante. Quiere decir, el alma, asistida por la ley de karma, con todos los andamiajes que la ley de karma le puede ofrecer al alma, el alma de un modo inteligente aprende a determinar bajo qué polo tiene que hacerse presente en la materia. Siempre es bueno recordarle a la audiencia que el alma no tiene un polo en particular, no es femenina, no es masculina. El alma en ese sentido es absolutamente neutra, no tiene un polo mediante el cual se expresa su energía, sino que ese proceso lo ensaya en la materia. La materia, por sus limitaciones y por las limitaciones evolutivas que nosotros tenemos al estar en la materia, necesita de que nuestra conciencia vaya desglosando, ¿sí?, sus experiencias bajo polaridades. Esto lo explicamos varias veces, pero no está de más decirlo. Entonces, si en la familia de María Pía. ¿Sí? Si en la familia de María Pía hay una invasión de mujeres, una descompensación en relación al género masculino, es porque realmente hace falta a todos los componentes de la familia. Realmente el marido o la pareja de María Pía tiene que hacer una experiencia en términos de karma familiar que no podría hacerla de otro modo. Entonces, la inteligencia kármica, la inteligencia de las conciencias internas que son reguladas y reciben el ofrecimiento evolutivo, la contención evolutiva de la ley de karma, hace que estos porcentajes de polaridades, las complementaciones, las características, las intensidades, el número y también la condición evolutiva de quienes están encarnados bajo un aspecto polar u otro, sean perfectamente diagramadas. Esto permite el equilibrio del planeta en alguna medida, más allá de todo lo que hacemos nosotros para desequilibrarlos. Así que es necesario. Y la misión que tienen, o la misión que tienen las mujeres al estar encarnadas, o la tarea que tienen para hacer, es la misma que tienen los seres que están bajo polaridad masculina, ¿no es cierto? Que es tratar de sintonizar aquello que su conciencia interna los está estimulando a percibir y con lo cual tienen un compromiso previo a encarnar y que tienen que tratar de consumar cuando están en la materia. Bueno, acá Gabriela Diezidué nos dice, ¿cómo actúa la energía de los rayos en los reinos infrahumanos? Del mismo modo que actúa en el reino humano y en los reinos que están por encima de la línea evolutiva humana. Los rayos cualifican absolutamente todo. Cualifican las distintas variables del reino mineral, cualifican las coyunturas donde están involucrados los distintos rangos de energía del reino mineral, están presentes en los distintos vegetales rigiendo la vida vegetal y están presentes rigiendo las coyunturas que involucran al reino vegetal, así como al reino animal y al reino humano. Los rayos no están exentos de ningún modo en nada. Sí tienen más o menos limitaciones en términos de voltaje, volumen e interrelación, dependiendo de qué reino estemos hablando. Por ejemplo, el reino monádico, en el reino divino o en el reino logoico, la expresión de los rayos tiene una amplitud, tiene una interacción, una complementariedad que para nosotros es inimaginable. No tenemos manera de percibir esa mecánica. Lo mismo ocurre en el reino mineral. Nosotros, por más que hemos pasado por el reino mineral, tenemos una discapacidad muy grande para entender de qué manera se ensaya en el campo de vida mineral la relación con los rayos. Cada mineral, o el reino mineral mismo, viven expensas de coyunturas que los involucran directa e indirectamente. ¿Qué queremos decir? El mineral tiene un tipo de participación en la vida planetaria que se podría decir que es la sustancia primaria de tipo material. Los minerales son continuamente llamados por la ley a interactuar en el reino vegetal, interactuar con el reino animal, interactuar con el reino humano, en el contexto general del planeta, pero en el término material, los minerales son sustancia, materia prima, para la interacción necesaria en el reino vegetal, animal y humano. Muchas de las coyunturas de rayo, o del contacto con las energías de rayo del reino mineral, se dan a través de estas participaciones que tienen en la vida vegetal, animal y humana. Entonces, son continuamente receptores de coyunturas que están regidas por rayos y en las cuales ellos se hacen presentes o están presentes de diferentes maneras. Bien, vamos a reino animal. Acá Alberto Grubich dice que tiene dos perras y un perro rescatado de la calle, de un accidente, y que desde hace bastante tiempo él siente el estímulo de utilizarles la alimentación. Dice que dejó de comprarles huesos y carnes crudas, como me había sugerido un anterior veterinario, y lo reemplazó por algunas fetas de fiambre que contienen vegetales. Dice que conjuntamente le suministra diariamente huevos duros bien cocidos. Además, tiene siempre disponible el alimento balanceado de una calidad media. Dice si serán suficientes los nutrientes suministrados y si es necesario agregar o quitar algo de sus dietas. Dice que el aspecto general se los ve muy bien, pero gorditos. Es que lo que estamos percibiendo precisamente en la dieta que nos está comentando y compartiendo Alberto es que hay un exceso de nutrientes posiblemente. Tal vez esos huevos estén de más. Esos huevos estén de más, sobre todo si son animales de compañía, que no son animales que estén participando de cierto tipo de tareas, como pueden ser tareas rurales o tareas de rescate, o animales que están siempre siendo entrenados porque forman parte de fuerzas especiales de algún grado, tipo o nivel. Entonces, si son animales de compañía, animales con los cuales compartimos la vida sin particularmente llevarlos a esfuerzos diarios, un entrenamiento diario, creo que la dieta está un poco excedida. De todos modos, no soy un dietólogo en términos de reino animal, ni tampoco de reino humano, mucho menos de reino animal, pero sugerimos, en caso de que se quiera sutilizar la alimentación, no darle fiambres, claro, que no solo son cadáveres, al igual que los huesos y la carne que él compraba, sino que tienen componentes químicos que destruyen tremendamente la calidad, la cualidad energética y etérica de esos animales. Los fiambres son de lo peor que existe, porque se hace con la peor calidad de cadáver y se trata de neutralizar mediante una gran cantidad de tratamientos químicos y de químicos que se los coloca especialmente como conservantes, saborizantes y otras cosas, para que no se note que son cadáveres ya muchas veces en avanzado estado de descomposición. Entonces lo que sugerimos es un alimento balanceado, que también tiene cadáveres, lo tiene, y en la medida que pudiera, empezar a complementar con ciertos alimentos que también son balanceados, pero de origen absolutamente vegetal, que hoy están en el mercado, que no son óptimos, porque se hacen con legumbres y distintos vegetales, muchos de ellos transgénicos. Quiere decir, hoy estamos todos en un callejón sin salida, no solo los animales. Pero el solo hecho de que un animal no coma la carne cruda, el solo hecho de que no salga a cazar, hace que él reciba un estímulo evolutivo muy particular, una oportunidad evolutiva muy particular. No es lo mismo para un carnívoro, un animal carnívoro como es el perro, recibir la oportunidad de no salir a cazar y comer la carne de la presa directamente, que pasar a ingerir esto ya procesado. Para el animal aceptar eso y no salir a predar es un paso de ensayo evolutivo muy particular. Así que lo que sugerimos es esto, ir compensando con estos nuevos alimentos balanceados de origen vegetal y retirarle esos huevos y ese fiambre que es un veneno. Bueno, cuando Mónica leyó esta pregunta, nos mandó Esther Starikov también como complemento de esa, y dice, hace bastante que no cocinamos carne de ningún tipo a nuestra perrita. Le damos arroz integral o polenta saborizada, el saborizante viene como en sobrecitos, ¿no?, con trocitos de carne o pollo, y reforzamos con balanceado. No le gustan las verduras, solo zanahoria cruda. Y dice que la ve muy bien. Está muy bueno. Nosotros estamos en contra de los saborizantes porque suelen tener dilatadores de papilas que son cancerígenos. Entonces sugerimos que no se le dé. Si le gusta la zanahoria, darle la polenta con una pizquita de sal y un par de cucharadas o una cucharada de leche en polvo, que eso va a generar el tenor graso que al animal le puede llegar a atraer, ponerle las zanahorias, ponerle una cucharada de leche en polvo y retirar esos saborizantes, porque son absolutamente dañinos, son terribles. Tienen lo que los japoneses llaman Ajinomoto, que es un cancerígeno tremendo, un dilatador de papilas que trae consecuencias, ¿no? Exactamente, las papilas, exactamente. Y la gente, cuando compra los saborizantes, está pasando el mismo proceso. Se está comprando un elemento altamente cancerígeno, precisamente porque tiene dilatador de papilas, y ese dilatador de papilas tiene un costo en términos de acidez para el organismo y de agresión, de agresividad inmensos. Y los productos comprados humanos también lo tienen, ¿no es cierto? Las papas fritas lo tienen y un montón de productos lo tienen. Las que vienen en cajitas, galletitas. Absolutamente. Y lo peor es que la mayoría de los envases no lo declaran. Como decías, Mónica, que producía adicción. Produce adicción. Hay personas que no pueden dejar de comer papas fritas continuamente, y sea medio kilo, sea un cuarto kilo, sea 100 gramos, sea lo que sea, hasta que no ven el fondo del paquete, no paran. Esto es la prueba clara de la adicción que generan este tipo de químicos. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Alberto también, y habla sobre la vitamina B12. Dice que él, le llegó una información científica de la importancia de esta vitamina para el cuerpo humano, y que se encuentra en abundancia en los alimentos de origen animal y en menor escala en leche y huevos. Y que los veganos vieron un importante complemento para su dieta cuando salió la espirulina, pero que ahora también afirman que esa vitamina favorece más a la formación de bacterias y que no suple correctamente ese déficit. Porque en realidad hay distintas categorías de vitamina B12. Entonces, la categoría a la que hace referencia Alberto, que está presente en los alimentos de origen animal, es la que tiene cierto tipo de condiciones. Ahora, para que los veganos nos quedemos tranquilos, se puedan quedar tranquilos, entender que cierto tipo de voltajes, de volúmenes, de regularizaciones en el organismo, de vitaminas de todo tipo y de todo tipo de oligoelementos y nutrientes, está siempre hecho el estimativo en base a personas que comen cadáveres. Quiere decir que necesitan volúmenes tremendos de ciertas vitaminas, oligoelementos y cierto tipo de proteínas y aminoácidos. ¿Por qué? Porque están comiendo algo que es tóxico y necesitan un voltaje muy elevado de nutrientes para poder neutralizar en una pobre medida la toxicidad de esos alimentos. Un vegano no pasa por ese proceso. Con lo que los vegetales ofrecen es suficiente siempre y cuando la persona tenga el discernimiento y la capacidad de haberse asesorado o de tener una capacidad intuitiva que le permita una guía efectiva respecto a lo que tiene que comer, cómo balancear su alimentación, y haya dejado de guiarse por el paladar, por el gusto, por el deseo de comer, y haya incorporado en su vida una alimentación inteligentemente evolutiva, donde lo que prima para la persona es el equilibrio y la armonía. Entonces, si el ser come de un modo equilibrado y armónico, entendiendo qué le corresponde comer, al no estar ingiriendo cadáveres, no necesita toda esa gran batería enorme de cantidades, de dosajes, de volúmenes tremendos, de una cantidad de vitaminas y distintos elementos que sí necesita, reiteramos, y hace falta machacarlo, cuando está continuamente la persona intoxicándose con cadáveres. Entonces, los porcentajes que están presentes en el reino vegetal, si la alimentación es equilibrada, van a bastar perfectamente. Si bien no es el mismo tipo de condición que tiene la espirulina y que tienen otro tipo de algas, no solo la espirulina, aunque la espirulina, estrictamente hablando, no sabemos si le podríamos decir que es un alga, más se la podría asociar a veces con una colonia de organismos más que un alga, pero llamémosle alga también. En otras algas, en la espirulina misma y en distintos elementos del reino vegetal, está menguada o con una calidad diferente la B12, pero para quien no come cadáveres, le sobra. Bueno, acá tenemos una confesión, digamos, de Luis Sarmiento, porque hay que ser valiente para reconocer lo que él dice. Dice, estoy pasando por una situación muy fuerte por no saber manejar mis sentimientos. Soy posesivo y recién lo estoy viendo clarito como el agua. Estoy tratando de recuperarme de esta situación, pero me veo en cosas que me cuesta reconocerme. ¿qué tengo que empezar a hacer para ir llevando esto? Me imagino que esta etapa es de conocimiento de uno mismo. Mis apegos me están pasando una dura factura. No sé, Luis, ¿qué te podemos decir? Porque con lo que dijiste está todo clarito como el agua, como vos decís. Nosotros creemos que esto de aprender a reconocerte, aunque con un grado de dolor, es el primer paso imprescindible. A partir de ahora tendrías que profundizar este concepto de que nosotros, todos, estamos aquí para liberar la materia de la compulsividad, del apego, de la posesión y que la energía circule. Entonces, cuando nosotros tenemos esta cosa del apego y la posesividad, lo que estamos haciendo es interferir la circulación de energías en el plano material, en el plano de la materia planetaria en general, quiere decir en el campo mental, en el campo emocional, en el campo etérico-físico. Y reconocerte con apegos y posesivo te está pidiendo, te está llevando a ejercer un ensayo de servicio muy particular, que empieces a ver todo como transitorio en tu vida y que el espacio que ocupen, el tiempo que las cosas estén en tu vida presente, seas un asistente para que la armonía y el equilibrio pueda ser vivido por esos elementos, que vos puedas ser un ofrecedor de armonía y equilibrio a todo aquello que transitoriamente va a parar a tu vida. Como diría algún griego, hablando de Sócrates, Sócrates dejaba a las personas mejor de lo que las encontraba. Cuando alguien pasaba por la vida de Sócrates, se iba mejor de lo que él la encontraba, de modo general. Había muchas excepciones también. Entonces, esto de trabajar apegado, pensando que algo es nuestro, es un gran error. Y lo que sí es nuestro, o lo que sí es nuestra, es la responsabilidad de permitir que las personas, los elementos, las coyunturas, formen parte de nuestra vida transitoriamente, le demos a esas personas, esos elementos y esas coyunturas el tratamiento más elevado a nuestro alcance y tener un grado de flexibilidad, de disposición y de aceptación que permitan que todo eso pueda retirarse de nuestra vida habiendo recibido de nosotros solamente una asistencia en términos armonizativos. Si te propones cambiar la posesividad por la armonía, el retener por el entregar, gradualmente y sin que entiendas cómo aconteció, vas a estar libre de esta opresión, de esta angustia, de esta sensación tan desagradable, que es a veces la primera impresión que tenemos cuando descubrimos en nosotros algo que no solo consideramos que era malo, sino que pensábamos que no existía, que no estaba presente en nuestra vida. Entonces hay que tener mucha valentía para escribir esto, pero la valentía también hay que aplicarla para lo que sigue. Bueno, acá Héctor Villalba nos dice, ¿qué grado de importancia tiene cumplir con el mandato de la sociedad cuando ya sos un ego tocado por la luz espiritual? Entendemos el sentido de la pregunta. Importancia prácticamente ninguna, pero el ser tiene que tratar de ser un elemento en el contexto de lo que él llama mandato de la sociedad, que no opere de manera agresiva o traumática sobre esa sociedad. El mandato que la sociedad nos puede imponer podría ser cualquiera, porque una cultura como la nuestra puede salir con cualquier locura, con cualquier torpeza, con cualquier estupidez como mandato. Pero nosotros tenemos un mandato para con esta sociedad, que es tratar de armonizarla. Y tratar de armonizarla significa comenzar haciendo un trabajo de armonía y de equilibrio en nosotros. Entonces, el mandato que tenemos por sobre encima de lo que esta sociedad espera de nosotros es lo que nuestra conciencia interna nos estimula a hacer con esta sociedad y en el marco de esta sociedad. Y lo que nos estimula a hacer es precisamente lo que estábamos diciéndole hace un rato a Luis Sarmiento, que él tiene que tratar de armonizar todo aquello que llega a su vida. Y nosotros vivimos en el contexto de una sociedad, de una cultura en particular, que forma parte de nuestra vida y nuestra vida forma parte de ella. Y tenemos que aprender a armonizarla. Si los seres entendieran que tienen que trabajar para instalar en alguna medida la armonía en esta sociedad gradualmente, tal vez, comenzaría a mudar, a transformar su mandato. Un mandato que exige seguir las pautas materialistas y capitalistas y tal vez flexibilizarse para atender y aceptar las cosas más subjetivas. Un mandato de acrecentar el poder racional y analítico y revertirlo gradualmente para que la intuición y la cognición no racional puedan llegar a nuestra vida y a esta sociedad para aportarles un grado de luz y un conocimiento de la vida interna que no está presente en ella. Entonces, con los mandatos de la sociedad, precisamente, no permitirnos que nos inviten a estar en el mundo perteneciéndole y, mediante la armonía, mostrarle que estamos en el mundo sin pertenecerle. Acá tenemos una pregunta de Alberto Grubich que dice: mi hermano me dice que soy durísimo como una caja fuerte. Si esto es cierto, ¿no es lo que el padre necesita de mí? Después de todo, a los que son extremadamente sociables y permisivos, creo que se han desviado del camino ascendente. ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué nos dice la jerarquía al respecto? La jerarquía dice que una caja fuerte tiene que tener una combinación que no se trabe, una llave que ande bien y una manija que, cuando la combinación y la llave operaron, permita abrir la puerta. Quiere decir, un ser tiene que aprender a mantenerse lo más elevadamente posible para que el embate de las fuerzas involutivas, la influencia de las fuerzas disuasivas, no lo lleven al desequilibrio y la desarmonía. Quiere decir, tiene que tener la fortaleza adecuada, el temple adecuado. Pero si esos seres pasan a ser como cajas fuertes, que cerraron todo, tiraron la llave y perdieron la combinación, no sirve. Porque del mismo modo que algo no puede entrar, tampoco la energía de su conciencia interna puede salir y fluir. Entonces, el ser tiene que tener fortaleza, pero tiene que estar acompañada de permeabilidad. Tiene que tener entereza, pero una entereza que no deje las cosas afuera según las prevalecencias o preferencias del ego y la personalidad, sino más bien que vayan quedando afuera aquellas cosas que proceden de la indicación y el señalamiento interior. Cuando un ser se pone muy rígido, comienza a elegir qué dejar afuera y qué dejar cerca de él, y en ese proceso quedan ajenos a su vida y a la vida planetaria una cantidad de elementos que la vida interna seguramente le estaría pidiendo o sugiriendo que diera tratamiento o apertura. Entonces, fortaleza no significa impermeabilidad. Hace falta ser muy flexible para ser fuerte, porque aquello que se basa exclusivamente en la firmeza y en la rigidez no tiene ningún otro destino, al corto o al mediano plazo, que quebrarse. Bueno, acá tenemos una consulta de Julio César Castelo. Dice: siempre fantaseé sobre de dónde sería mi alma. Me imaginé muchas veces en otros planetas y con cosas diferentes a la Tierra, con la incógnita de entender cómo llegué hasta acá en evolución. Soy creyente devoto. Me pregunto cómo hace Dios para llevarnos de un planeta hasta el otro. Sé que mi religión católica no admite que exista vida en otros lugares del universo, pero yo sí lo creo. También me pregunto, ¿para dónde sigue esto? ¿Si iré para otros planetas o aquí terminará mi destino en evolución? ¿El nombre de este hermano? Julio César Castelo. Julio César Castelo. Julio, nuestra conciencia espiritual, nuestro espíritu, nuestra mónada, viene haciendo un trayecto, viene concretando una trayectoria evolutiva muy, muy, muy vasta. Vos hablas del alma, cuando en realidad el alma es una herramienta que la mónada va a condicionar o va a renovar, podríamos decir, de un modo simbólico, en relación a las energías y a las leyes de cada planeta. Esto puede costar entenderlo, pero nuestro espíritu es el mismo a lo largo de ese derrotero evolutivo, de sistema solar, de planeta en planeta, de plano en plano, de nivel en nivel, de dimensión en dimensión. Pero nuestra alma no es la misma. Nuestra alma es una herramienta de precisión sumamente especializada, sobreespecializada, por decirlo de algún modo, que solamente actúa en condiciones planetarias específicas. Cuando nuestra mónada es llevada para otro planeta, del mismo modo que cuando viene de otro planeta para este planeta, ella tiene que trabajar con núcleos anímicos acondicionados según el requerimiento de esas leyes. Es nuestro espíritu, esta es la aclaración que queríamos hacer. ¿Y cómo sigue esto? Del mismo modo que vos podés percibir que venís de otros lados, que venís de otras experiencias planetarias y sistémicas, la trayectoria evolutiva te va a llevar del mismo modo. Lo mismo para el futuro que lo que ya transitaste en el pasado. La diferencia es la expansión de tu conciencia, la diferencia es la ampliación de tu conciencia, de tu ser, la cercanía que vas ganando con la esencia que está en tu interior, la capacidad de entrar en una posibilidad cada vez mayor de comunión con la vida cósmica. Cada vez que se nos ofrece un nuevo destino cósmico, lo que se nos está haciendo es renovar este ofrecimiento, esta posibilidad de unirnos de un modo más consciente, más profundo y más efectivo con las leyes cósmicas. Entonces, seguramente, vos mismo lo decís, que tu religión no admite la reencarnación, ni que existan otros planetas habitados, y todo este tipo de cuestiones, y de un modo antropocéntrico y geocéntrico, nuestras religiones en este planeta tienen un grado de inflexibilidad que no siempre ayuda a la conciencia. Ahora, que vos, más allá de esta creencia que tenés, puedas percibir que existe ese grado de verdad, hace que esa verdad te encuentre disponible, y más allá de las creencias y doctrinas que pudieras tener, esa verdad es la que te va a ir asistiendo y te va abriendo el camino. Como ahora te lo abrió para hacer esta pregunta, que es solamente un mojón, un ícono, para que vos puedas seguir reflexionando, porque está dentro tuyo, a disposición tuya, por parte de tu mónada, de tu espíritu, profundizar esto que acabas de preguntarnos. Él decía en la parte final, si aquí terminará mi destino en evolución. ¿Cuándo termina el destino de evolución? El destino no tiene término ninguno, porque la infinitud y la eternidad son las condiciones y las cualidades que forman parte de la vida cósmica. La trayectoria, el derrotero es infinito, es eterno. Precisamente, y más de una vez lo decimos, que esta condición que tiene el inmutable de no mudar, de no cambiar, realmente ser la plataforma inmutable de la conciencia cósmica universal, es lo que hace que todos los demás también eternamente podamos seguir mudando. Quiere decir, la inmutabilidad del único es precisamente lo que nos garantiza que la eternidad y la infinitud de nuestro proceso evolutivo no se agoten jamás. Vamos a un minutito de música y volvemos enseguida con Daniel Gagliardo. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. Then I was young and unafraid, and dreams were made and used and wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. As they tear your hopes apart, and they turn your dream to Bueno, acá, Daniel, tenemos dos preguntas de Juan José Di Maggio. Dice, ¿existen universos paralelos dentro de cada plano o dimensión? Es decir, vidas simultáneas, ¿o no pasa de ser solo posibilidades? Líneas de tiempo que se eligen en el momento presente, el aquí y ahora, como un fotograma que se enciende de varias películas que podrían suceder y determinar la única realidad que está en funcionamiento. Más allá de las dimensiones y planos que creo comprender básicamente, ¿habría o no universos paralelos interactuando en la misma dimensión o plano en horizontalidad? Juan José, el hermano de Uruguay, envía esto. Un abrazo, Juan José. Y es interesante porque cuando nosotros hablamos de paralelos, en realidad lo que define esa condición paralela son las fajas dimensionales. Quiere decir, en una misma dimensión, en un mismo plano, una misma dimensión, un mismo nivel, solamente puede estar aconteciendo lo que acontece. Ahora, si nosotros nos corremos en ese plano y nivel del rango dimensional nos encontramos con realidades paralelas, que también tienen que ver con la energía o la sustancia de estos planos o niveles de los que estamos hablando. ¿Qué queremos decir? Aquí nosotros estamos compuestos en el campo tridimensional por sustancia mental, un cuerpo emocional y un cuerpo físico concreto, etérico concreto. Bien. En este mismo rango mental, emocional y físico, existen otras dimensiones que cruzan como una tangente mente, emoción y rango físico en este planeta. Eso es, o lo que se puede llamar universo paralelo, o vida paralela, o realidad paralela. Lo que acontece en este mismo campo, o sea, lo que atraviesa este campo mental, emocional y etérico físico a nivel planetario, pero en otro rango dimensional, esos son las realidades paralelas o los mundos paralelos. Un ejemplo para ejemplificar. Los seres de Erx viven en otras dimensiones de esta realidad material planetaria. Por eso muchas personas tienen una dificultad enorme para entender que no son seres subterráneos, sino intraterrenos. Subterráneos serían si estuvieran en nuestra misma dimensión, viviendo en cavernas o en cuevas o en túneles, excavados en la piedra o en la tierra. Pero como ellos viven en una realidad paralela, es decir, es una dimensión paralela del mismo registro físico-cósmico, del patrón terrestre, no están ni enterrados, ni en túneles, ni en subterráneos. ¿Por qué? Porque en esa dimensión paralela, en el campo físico correspondiente, no hay nada de eso. No hay, por ejemplo, materia concreta. Quiere decir, el elemento tierra tiene un rango paralelo dimensional que no es concreto. El elemento tierra lo tiene. En nuestra dimensión el elemento tierra es concreto. Tiene un grado de densidad, un patrón vibratorio. Pero en ciertas dimensiones paralelas no lo tiene y no es ningún tipo de obstáculo para conciencias como, por ejemplo, los miembros de la civilización de Erx o de cualquier civilización intraterrena o intraoceánica. Ni tampoco son un obstáculo para conciencias o entidades extraterrestres, porque no tienen que operar en este mismo patrón dimensional de lo que es la materia concreta, la materia emocional, la materia astral, ni siquiera el campo intuitivo, ni siquiera el campo espiritual, ni siquiera el campo monádico divino. ¿Por qué? Porque de cada uno de esos campos también hay franjas dimensionales que son absolutamente independientes de las franjas dimensionales de lo que nuestra composición planetaria, en esta frecuencia dimensional planetaria, entendemos por divino, por monádico, por espiritual, por intuitivo, por mental, por emocional y por físico concreto. Entonces, es un concepto que cuesta entender, pero imaginemos las cuerdas de una guitarra atravesadas por una cuerda única. Y después sumemos otras cuerdas. Encontraríamos un cuadriculado en vez de encontrar todas las cuerdas paralelas. Encontraríamos que hay cuerdas que son paralelas y que otras que son tangentes esas paralelas. Las horizontales son los planos, los niveles. Las verticales son las distintas dimensiones. Según en qué cuerda tangencial estemos pulsando y generando el sonido, es una realidad paralela. La segunda de DiMaggio. Dice, ¿podría explicar la transmutación de la mónada y o transmigración del alma? He notado que muchos referentes tuvieron en determinado momento experiencias fuertes, traumáticas, grandes accidentes o muertos clínicos resucitados. ¿Tendrá esto algo que ver? ¿Lobsang Rampa pudo ser un caso de transmigración del alma? Lobsang Rampa fue un escritor inglés que se encargó durante muchísimo tiempo de estudiar muy profundamente el budismo esotérico tibetano y novelizó de un modo muy muy beneficioso, incluso podemos agregar estimulado internamente. Creo que nunca estuvo en el Tíbet. Lobsang Rampa no era lama, claro. No era un tibetano, pero sí recibió estímulos muy grandes para novelizar, para llevar un rango de novela con muchísima regulación energética, todo aquel conocimiento que él había fundado en alguna medida dentro de sus posibilidades respecto a lo que era el budismo esotérico tibetano. Esto motivó que muchísimas personas se abrieran a realidades o aspectos de la realidad que estuvieran por encima de la materia concreta. y comenzaron a tomar como cierto y comenzaron a vivir como cierto, percibir como cierto, incluso muchos de ellos a tener experiencias a través de estos estímulos, de lo que era la realidad o la existencia en el plano astral. Entonces, una persona puede hacer una novela que también sea una herramienta de la jerarquía y que también sea una herramienta efectiva de las necesidades planetarias y de la humanidad en ciertas etapas o momentos. Que él dijera que realmente era aquel lama, que era Lobsang Rampa, y hubiera armado todo ese argumento del escritor inglés que vive ese proceso de transmutación, formó parte de algo que él tuvo que mantener toda la vida como una especie de incentivo para la venta de sus libros. Pero en realidad, sin saberlo posiblemente, él estaba brindando un servicio muy particular, como muchas personas que brindan servicios sin saber que lo están haciendo, o sin tomar realmente la magnitud de ese servicio. Entonces, por el lado de Rampa, eso. Por este otro lado de las transmutaciones monádicas que pueden acontecer durante enfermedades, accidentes, estados de coma, muerte clínica, puede ocurrir, porque en ocasiones las jerarquías que se encargan de asistir la transmutación monádica, esta jerarquía particularmente es la jerarquía Shtarashgran, pero no es solamente Shtarashgran, sino que ese es el eje jerárquico que opera con las transmutaciones, es una gran entidad que está compuesta por miríadas de conciencias que lo asisten, porque una transmutación monádica es una ceremonia cósmica que tiene que generar una vinculación entre campos de conciencia y energías que no están vinculados por una vía que podríamos decir o llamar simbólicamente natural. No es el patrón convencional del proceso encarnatorio en ese planeta. Es una excepción la transmutación monádica, que se utiliza como herramienta de servicio y de estímulo para que ingresen ciertas energías o patrones vibratorios de un modo más amplio y profundo en un campo de conciencia. Podría ser que la jerarquía y la propia conciencia interna que se tiene que retirar, y al mismo tiempo la conciencia interna que tiene que tomar esos vehículos, necesiten condiciones específicas que solamente pueden ofrecer en la vida de ese ser unos cuantos días en estado de coma, o estar en un hospital o en una cama sin ser interferido o sin tener que ocuparse de cierto tipo de actividades. Cuando un ser está en coma, automáticamente deja el mundo afuera. Los vehículos quedan en absoluta quietud. Y muchas de las transmutaciones, por aspectos de compatibilidad de rayo y linaje, entre la mónada que cede los cuerpos y la mónada que los va a tomar, necesitan de ese estado de quietud, de que el ambiente tenga ciertas características, de que el individuo, por ejemplo, no ande caminando, moviéndose, yendo a su trabajo o haciendo la vida social que comúnmente hace. Entonces, esos traumatismos, lesiones, accidentes o enfermedades o situaciones así muy puntuales son inducidas como herramientas de facilitamiento de la transmutación monádica. Del mismo modo que ciertas transmutaciones monádicas no necesitan más que segundos para concretarse, o algunos minutos, o algunas horas, días o semanas, y no necesitan, por lo menos no fundamentalmente, un cambio de actividades o de hábitos o de rutinas por parte de quien va a vivir esa transmutación monádica. Entonces todo tiene que ver con las necesidades y las condiciones de los elementos que van a entrar en conjunción, en combinación. Había otra parte de la pregunta que hacía referencia a la transmigración de las almas, ¿no? ¿Es así? Respecto a la transmigración de las almas, tendríamos que, del mismo modo que lo dijimos antes, con una pregunta que estuvimos tratando, no son las almas que transmigran, son los espíritus. Que si era el caso de Lobsang Rampa, que pudo ser ese el caso de transmigración del alma. Claro, lo que pasa es que no es precisamente el alma la que transmigra. El que asume el proceso de transmigración es la mónada. El alma por sí misma no puede hacer un proceso de transmigración. Porque es planetaria, es material planetario. Aunque sea dentro del mismo marco planetario. Muchas veces una mónada toma injerencias profundas sobre la conciencia de la personalidad de otro ser, no solo de la personalidad de la que depende directamente de ese canal monádico. Pero no es el alma, sino la mónada la que hace el proceso. El alma por sí misma no puede asumir ese tipo de cuestiones, porque eso es inherente al dominio de las leyes planetarias que ya está sintetizado en la mónada misma. El alma tiene limitaciones para eso. El alma opera de un modo correcto preciso sobre los mismos vehículos de la personalidad y sobre el ego. Aquel ego y los vehículos de la personalidad que dependen directamente de su abastecimiento energético. Pero cuando se trata de una relación con otra conciencia, donde la regencia o la dirección o la influencia va a ser profunda y directa, es la mónada la que asume eso. Bueno, acá tenemos dos sueños. Uno es de Héctor Villalba. Dice: sueño de continuo que soy un soldado y tengo que recibir una carta. La estoy esperando hace mucho tiempo y sé que es algo muy importante. Lo crucial del sueño es que el mensajero siempre viene cuando yo no estoy, por distintos motivos. Ese mensajero no deja la carta, se la lleva siempre y me deja un papelito donde dice que vino y no me encontró. Hace por lo menos 8 años que se repite este sueño. La conciencia interna está representada por ese mensajero y posiblemente en el sueño le estén mostrando que hay una actitud que este hermano no puede todavía asumir y que hace que cuando el mensajero intente entregarle el mensaje, él no esté presente. Quiere decir, la actitud impide que él se torne receptor de un estímulo interno. Y siempre que el estímulo interno llega, nos deja una nota. Algo nos deja una señal, nos deja una nota, nos deja un color, un sabor, nos deja un matiz. Quiere decir, hay una parte de nuestra conciencia que sabe que el mensajero estuvo y que no lo pudo atender. Esa parte es la que toma el mensaje de vine pero no te encontré. Y muchas personas ya están pasando por esta situación, saben que hay un mensajero interno que está intentando ponerles en claro algunas cosas, recordarles para qué están ahí ocupando esa casa, recordarles cuál es la tarea que tienen comprometida internamente. Entonces, este sueño es un sueño universal, porque si bien lo está viviendo una persona que dice que hace 8 años, aproximadamente que lo está viviendo, 8 años, el 8 es un número muy simbólico porque representa el infinito y también representa este cambio de patrón polar de lo masculino para lo femenino. Creemos que el mensaje es bien claro. Si la persona aprende a estar en su vida receptiva, abierta, entregada, para que el mensaje que la vida le quiera dar le llegue, creo que el sueño va a dejar de tener sentido y no lo va a experimentar más. Porque en el sueño le están intentando entregarlo, no pueden entregarle en vigilia. Pero indudablemente, la conciencia interna, ¿cuál es el nombre de este hermano? Héctor. Héctor, la conciencia interna de Héctor, flor de nombre Héctor, la conciencia interna de Héctor, por algún motivo, quiere que él en vigilia reciba la carta, y no en sueños. Pero en sueños le está avisando que no la recibe en vigilia, que no está presente. Él acá dice que en el sueño se ve como un soldado. Es que somos eso. Somos soldado del plan evolutivo. Un soldado, en el sentido más amplio, un guerrero es un servidor. Es aquel que vence las fuerzas de la oscuridad. Entonces, si él se ve como un soldado, no está lejos de verse como lo que realmente todos tendríamos que vernos, como guerreros que pudiéramos vencer la oscuridad en nosotros. Entonces, por algún motivo, porque en sueños la conciencia interna tiene muchas facilidades para entregarnos un mensaje, una información, para ponernos la carta en la mano, incluso permitirnos que la abramos y la podamos leer. Por algún motivo la vida interna le está diciendo, no, es en sueños, la tenés que abrir esta carta, despierto. Y para abrir la carta despierto, él tiene que estar presente en la materia. Quiere decir, presente significa estar abierto ya tal vez a otras metas, a otros propósitos, que en su conciencia sean otras las prioridades. Entonces el mensajero va a poder darle la carta. Mientras tal vez los propósitos y las metas que él tenga no sean las que su alma esté estimulando que sean, la carta no puede ser leída. Siempre le van a dejar mensajes, porque el alma siempre deja, como decíamos, el remanente de su presencia. La vida interna siempre deja ese toque sutil cuando tocó nuestra puerta. Y acá tenemos otro sueño que es de Graciela Santillán. Dice, hace un par de años te escuché en una conferencia en Santa Fe cuando yo estaba de visita. Me pasó algo muy curioso. Soñé con vos varias veces, unas cuantas. En los sueños yo te hacía preguntas y vos me contestabas como lo haces en las conferencias o cuando te veo en YouTube. Parece muy loco, pero en esa etapa de los sueños muchas cosas cambiaron en mi vida. para mejor, quiero decir. La pregunta es, ¿realmente soñar con vos me ayudó o debo tomarlo como una casualidad? Quiero saber tu opinión. La mía ya la tengo, pero siento necesidad de que lo confirmes. La energía interna toma para colocar en los sueños el elemento que con mayor síntesis y economía puede brindar un servicio en el campo del proceso del sueño. Entonces, indudablemente, no estuve en ese sueño contestándole preguntas o trabajando con sus inquietudes o asistiéndola en algo, pero la energía utilizó una imagen o un elemento que por algún motivo generara permeabilización o flexibilidad. Y los sueños son campos preferenciales para eso. En los sueños pueden aparecer con facilidad una cantidad de elementos con un alto poder simbólico que favorezcan que la energía del sueño pueda ser aprovechada del mejor modo. Y seguramente aquella conferencia a la que asistió fue en un ámbito, un contexto, a la que fue guiada por su vida interna. Porque la conferencia no fue, seguramente, un hecho aislado en el marco de un proceso que ya se había iniciado mucho antes de la conferencia y que siguió mucho después de la conferencia, precisamente en ese marco de los sueños, como ella lo está diciendo. Entonces, su conciencia interna la llevó a la conferencia pudo tocar, pudo permear, pudo flexibilizar posiblemente la energía que se manifestó, pudo flexibilizar aspectos que su conciencia tenía que ampliar, y nuestra imagen quedó simplemente como una herramienta. Y en el sueño, la vida interna y la energía, las leyes internas usaron nuestra imagen como una herramienta. Así que intuimos cuál es la confirmación que ella tiene y la confirmamos también. Bien, acá Juan Carlos Jaime nos dice si nos podés hablar del proceso que nos lleva al crecimiento espiritual, el porqué del estancamiento racional. Veo cómo mis pares humanos se degradan y me apena, solo pensando en lo material. De allí surge esta consulta. Modificando el sistema de la educación, ¿podrá darse vuelta esta situación? Veo un oscuro horizonte, no veo la salida. Esto me angustia mucho. ¿Qué se puede hacer para que se vuelva a la humanidad espiritual del pasado? Bueno, después nos vas a recordar la primera parte de la pregunta. Vamos a arrancar por la última parte. No hubo nunca una humanidad espiritual. Quiero decir, nosotros seguimos adeudando eso. O sea, no podemos volver a lo que nunca fue. Hay un cantante español que dice, no hay nostalgia peor que añorar aquello que jamás sucedió. Y parece que esto es más o menos igual. No hay nostalgia peor que añorar aquello que jamás sucedió. Entonces no se puede hablar de una humanidad espiritual perdida. Sí, de una humanidad que no estaba tan contaminada como la actual. De una humanidad que aún no estaba tan identificada de un modo irreversible con las fuerzas disuasivas, con las fuerzas de la materia en complicidad con la materia, como nuestra cultura actual lo está. Pero jamás fuimos una humanidad espiritual. No pudimos jamás llegar a eso. Es algo que adeudamos. Lo anterior decía, ¿nos podés hablar del proceso que nos lleva al crecimiento espiritual? El proceso que nos lleva al crecimiento espiritual es el proceso de desilusión que vamos viviendo en el mundo material. Mientras nuestra relación ilusoria con el mundo material siga, aunque sea transitoriamente y por espacios cada vez más pequeños, más esporádicos, generándonos satisfacción o generando de algún modo saciar nuestros deseos, no tenemos ningún motivo para transformarnos. Mientras el patrón de vida, los hábitos que tenemos, la rutina que tenemos, los deseos que tenemos, las ambiciones que tenemos, de algún modo sigan brindándonos, en alguna medida, aunque pobre e inestable, satisfacción, no tenemos por qué transformarnos. Este deseo, esta intención de transformación surge cuando el ser finalmente queda desilusionado y cuando, a pesar de reforzar todos los esfuerzos para ampliar la efectividad de los mecanismos que antes daban resultado para dejarlo satisfecho y ahora lo dejan vacío, a partir de ahí es donde él se dispone a una transformación. Porque la energía le quita todo, hasta la posibilidad de sentirse bien haciendo una pavada, que es lo que hace la mayoría de la gente. La mayoría de las personas en este planeta se siente bien, muy bien y hasta feliz haciendo estupideces. Pero hay un momento donde la energía te dice, no vas a poder más sentirte bien haciendo estupideces, porque eso tiene un límite, tiene un margen, quiere decir, vos tenés un crédito y tiene fecha de vencimiento ese crédito. Cuando se venció esa posibilidad, vas a tener que enfrentar otra cosa. Y esto es doloroso para una gran cantidad de personas que siguen desenvolviendo su vida contentándose con hacer estupideces. Y lo peor, estimulando a otros que los copien y pasándole la fórmula tan efectiva mediante la cual esas estupideces dan un resultado bárbaro, impresionante. Entonces es cuando la desilusión y la imposibilidad de seguir sintiéndonos bien haciendo las mismas estupideces nos dicen basta, que entonces disponemos un proceso que da en la transformación gradual. Porque en alguna medida los seres, por haber estado tan presas y tan cómplices de la materia, necesitan vivir angustiosamente la necesidad de encontrar otra salida para poder comenzar a revertir y vivir esa transformación. Si nuestra complicidad con la materia no hubiera llegado a este grado irreversible al que llegó, comenzar el proceso de transformación hubiera sido algo mucho más armónico, mucho más equilibrado. No hubiéramos necesitado tanto traumatismo, tanta angustia, tanto dolor, tanta depresión, tanto falso sentimiento de euforia que en realidad es una tristeza profunda encubierta. Quiere decir, no hubiéramos necesitado llegar a estos extremos. Pero obligadamente tenemos que llegar entonces a eso. Si alguien vive ya esta instancia de desilusión, de verse realmente defraudado por la apuesta que hizo, entonces va a poder tener la oportunidad de trabajar sobre su transformación. Es como inevitable. ¿Se puede evolucionar sin desilusionarse? Sí, sin los volúmenes tremendos a los cuales llega la humanidad terrestre. Quiere decir, otras humanidades también han sido regidas, son regidas y seguirán muchas otras regidas por la ley de karma, sin tener que pasar siempre por este extremo tremendo y compulsivo al que llegó la humanidad en nuestra superficie terrestre, que se ha involucrado tanto con la ilusión que desilusionarse es un proceso terrible. Esto es lo que tenemos que entender. El traumatismo de la desilusión, la contundencia de la desilusión, está relacionada a la contundencia, el volumen de la ilusión. Otras civilizaciones, en otros ámbitos cósmicos, han pasado también por procesos kármicos donde la ilusión formó parte de su proceso evolutivo, pero los voltajes de ilusión en algunos casos no llegaron a ser como estos, por lo cual la desilusión fue un trámite mucho más fácil de armonizar. Hay personas que forman parte de esta humanidad planetaria que conformamos, que el traumatismo, el impacto de la desilusión es tan grande que tardan vidas y vidas en poder reponerse. Quiere decir, malgastan encarnaciones enteras para revertir el impacto que la desilusión les impone. Quiere decir, han gastado infinidad de vidas en reforzar terriblemente la ilusión y después necesitan una cantidad de vidas para asumir del mejor modo la gran desilusión que les va a permitir hacer la transferencia a un proceso de transformación. Bueno, él acá decía si modificando el sistema de la educación podría darse vuelta a esta situación. Si modificáramos el sistema de la educación de un modo efectivo y genuino, quiere decir, siguiendo las directrices que las leyes espirituales podrían ofrecer, con certeza que millones, cientos de millones de jóvenes y de niños podrían lidiar con la ilusión de una manera diferente. Porque es precisamente el sistema educativo y el sistema mundial en general que fomenta de un modo absolutamente compulsivo la posibilidad de sumergirnos inevitablemente en volúmenes tremendos en la ilusión. Un buen sistema educativo, amparado internamente, con la guía interna correspondiente, y llevado adelante por personas que realmente fueran idóneas, quiere decir, personas que tuvieran un contacto interno estable y que fueran signadas internamente para esa tarea, esa misión de educar, quiere decir de colaborar con la maduración de los cuerpos de la personalidad orientada a esa maduración a la vida interna, entonces sí, podría revertirse. Pero lamentablemente, en lo que va de la transición, lo que muestra el sistema mundial, el sistema internacional, es que no está dispuesto a permitir que ese tipo de educación prospere. Acá Joaquín Díaz nos dice si se puede esperar la regeneración del humano. Tenemos un Papa que apoya cambios con fuerza que apuntan a superar la pobreza. Aclaramos, Daniel, que el programa pasado y el programa próximo se habló muchísimo, vos hablaste muchísimo en una oportunidad en el estudio de Buenos Aires, porque era reciente la canonización del Papa, ¿no es cierto? Entonces se habló muchísimo y esto está subido, ¿no es cierto, Mónica? Ya está subido y el próximo viernes fue cuando vos volviste de ese estudio en Buenos Aires con este trabajo. Hiciste referencia a los que estábamos presentes en Sierra del Cielo a cómo había recibido la gente y que también va a estar subido. Todo esto lo decimos para que Joaquín Díaz sepa que ahí vos hablaste muchísimo sobre el tema. No obstante, bueno, lo colocamos, no sé si hay algo para decir en este momento. Perfecto, Joaquín habla de la posibilidad de la regeneración humana. Claro. Bien, la regeneración humana en alguna medida está siendo estimulada por este cambio de polaridad planetaria y la cantidad de asistencia o la cualidad o volumen de asistencia interna que los seres estamos recibiendo. Ahora, la regeneración humana no se va a dar a través de herramientas que durante todo el proceso que vienen ejecutándose y expresando no han podido aportar absolutamente nada en ese sentido, como son las doctrinas. Quiere decir, mientras, como dijimos, y está grabado, y como va a aparecer grabado nuevamente en otros programas, no es el discurso lo que regenera las condiciones que actualmente se imponen en la superficie de la Tierra, incluida la humanidad misma en esa regeneración, sino los actos concretos. El instructor Jesús fue bien claro, por sus obras los conoceréis, no por sus discursos. Los doctores de la ley en el templo hablaban mucho, pero las obras estaban ausentes. No son los discursos en el templo, sino las obras. Entonces, que las personas estén atentas para ver si detrás de los discursos emergen las obras, crecen las obras, se agigantan las obras. Si los discursos solamente dan paso a más discursos, las obras siguen ausentes. Y mientras se siga hablando, y las obras genuinas de solidaridad, de caridad, de altruismo, de reparto equitativo y absoluto de los bienes, que en este caso entidades como la Iglesia acaparan, retienen de modo egoísta y compulsivo, con una posesividad y un apego tremendos, mientras eso no se ha soltado, no hay con qué financiar las obras. Porque las obras que tienen que mostrar un hambre trascendida, un frío trascendido, una desigualdad social trascendida, tienen que ser financiadas precisamente con toda esa acaparación de bienes materiales, no solo ya de la Iglesia, sino de todos y cada una de las entidades que dicen justificar su existencia para beneficio de la humanidad y del planeta, y sin embargo buscan siempre las garantías materiales, quiere decir altos volúmenes de materia y de dinero para seguir encaramadas en las cúpulas de poder, de las cuales no quieren bajarse porque son las únicas garantías que les interesan. Bueno, acá Corina nos escribe y nos dice: ¿por qué se desarrolla una enfermedad? ¿Tiene esto un sentido? Ante un diagnóstico de enfermedad personal, ¿cómo relacionarnos con ella dentro de nosotros mismos? La enfermedad tiene un sentido que no puede ser suplantado por ningún otro, que es una capacidad purificatoria en particular. Quiere decir, la enfermedad es un elemento de liberación. Precisamente por ser herramienta de la ley de purificación, ofrecida por la ley de karma y también regulada por la propia conciencia espiritual del ser, la enfermedad tiene un valor preciosísimo. Si nosotros no pudiéramos retirar de nuestras vidas, mediante cierto tipo de experiencias, el resabio de lo inservible y las toxinas que fuimos incorporando a lo largo de nuestras pautas de comportamiento, nuestros patrones de vida, nuestra evolución no sería posible. Entonces, en ciertas etapas de nuestra trayectoria evolutiva, la energía y la ley operan retirando de nosotros lo que nos sirve por medio, por ejemplo, de las enfermedades, también de accidentes, de pruebas que no tienen por qué ser ni accidentes, ni enfermedades, ni dolencias, sino pruebas que exigen que el ser tenga para transitarlas, para llevarlas a cabo adecuadamente, que operar de un modo en particular. Y lo mismo pasa en la enfermedad. No es solo transitar la enfermedad y obligatoriamente aceptar que está purificándonos y retirando de nosotros lo inservible. Es nuestra actitud ante la enfermedad la que hace que aquello que la enfermedad tiene que hacer en nuestra vida realmente lo pueda concretar con la profundidad y el alcance necesarios. Un ser puede pasar por una enfermedad y que la enfermedad no pueda retirar el volumen o voltaje que estaba previsto de impurezas o de resabios tóxicos de todas nuestras encarnaciones pasadas en la medida que correspondiera, precisamente por la actitud que tenemos ante la enfermedad, que vendría a ser la misma actitud que generó esos débitos kármicos con una cierta cantidad de acontecimientos y de coyunturas a lo largo de esas encarnaciones. Quiere decir, si nosotros al momento de estar ante la enfermedad repetimos el patrón de comportamiento que generó todos esos débitos kármicos, entonces la enfermedad pasa a ser otra situación donde volvimos a confirmar esos mismos patrones de vida volviendo a acumular más débito kármico. No hay transformación. Exacto. Entonces el ser tiene la oportunidad de darle la enfermedad el tratamiento correcto, revirtiendo en alguna medida aquel tratamiento incorrecto de las situaciones que hizo que la enfermedad pudiera venir a su ayuda, a su alcance, como un dispositivo previsto por su conciencia interna y la ley de karma, para liberarlo de aquella vieja atadura, de aquella vieja deuda. Entonces la enfermedad es un universo que se ofrece para relacionarse con nuestro universo de conciencia. Es un universo de leyes la enfermedad. Quiere decir, la enfermedad no es algo malo, algo tóxico, algo perverso, algo indeseable. La enfermedad es un universo en sí misma. Quiere decir, está regida por leyes. Y las leyes que rigen la enfermedad, lo único que ofrecen a la conciencia es liberación y transformación. Si el ser entiende lo que las leyes de ese universo, simbolizado por la enfermedad, le están ofreciendo y cumple con esas leyes, automáticamente empieza a ser liberado, empieza a ser purificado. La transformación está a su alcance de un modo más profundo y la transmutación de esos cuerpos, tanto mental, emocional como físico, que son los que tienen que transitar técnicamente la enfermedad, va a estar a su alcance. Bueno, acá tenemos una pregunta de Mercedes de Giardino. Dice si se podría decir algo sobre lo que dice las profecías de Solari Parravicini y sus dibujos proféticos. ¿Se consideran importantes? Solari conduce, dice ella, las profecías. Conducen a estimular la conciencia y la transformación. Cuando una persona percibe que en la esencia de lo expuesto por Parravicini hay un estímulo a su disposición, lo que tiene que hacer con ese estímulo es trabajar su propia transformación. Hay personas que cuando ven los dibujos, las psicografías de Parravicini, no se les mueve un pelo. Quiere decir, dicen, qué mal dibujaba. En vez de mirar la esencia, lo que está atrás de la técnica de Parravicini, se quedan con la forma. Hay otros que son profundamente tocados por los símbolos de los dibujos de Parravicini. Y Parravicini fue una persona que tuvo un contacto interno acorde a aquellos alcances que en la época en que Solari, estamos hablando de un siglo atrás, ¿no? En la época en que Solari, Parravicini trabajó con eso, eran de vanguardia realmente. O sea, era un ser que estaba siendo utilizado internamente para generar estímulos desde su propio linaje. Él formaba parte del linaje de los sabios y profetas, desde la actividad de su mónada, desde la dinámica de la conciencia de su mónada, poder colocar elementos de un carácter altamente simbólico y permeador de la conciencia para estimular la transformación. Si las personas leen las profecías de Parravicini, se van a dar cuenta que incluso se quedó corto en la cantidad de cuestiones que él intentaba. ¿Por qué? Porque la situación planetaria se aceleró tanto, el caos se magnificó tanto, que Parravicini prácticamente estaba cantando algo normal con lo que decía. Quiere decir, como Discepolo, cuando decía el mundo fue y será una porquería, ¿no? Hay personas que se alarmaron cuando Discepolo escribió eso, y hay personas que hoy piensan mucho, mucho peor que Discepolo de este planeta, ¿no es cierto? Entonces, Parravicini es una persona, para redondear y confirmar, que fue estimulada para brindar una tarea y poner a disposición de quienes estuvieran listos elementos que les podrían haber permitido en aquel momento tener una anticipación de un futuro que debía ser cambiado, pero que la humanidad no se dispuso a cambiar. Bueno, ya estamos casi sobre la hora, tenemos muchas preguntas todavía, pero bueno, veremos alguna más. Laura Stringa dice, ¿cómo es la ceremonia en la lactancia materna? la transferencia de energías en la leche, hay algo muy particular oculto. Y esto que vamos a decir a algunas personas les va a resultar fuerte. Pero la lactancia es una transfusión de sangre. Porque la leche es sangre blanca. Entonces, la lactancia es una transfusión de sangre, es un vínculo sanguíneo muy profundo. Quiere decir, la madre sigue alimentando con la riqueza de su sangre al bebé. Es como que el cordón umbilical se corta, pero son los pechos de la madre los que siguen alimentando con los fluidos del propio cuerpo al bebé. Y la leche tiene una capacidad de estimular el crecimiento y estimular la armonía del cuerpo emocional del bebé. Es muy diferente el estímulo que recibe un bebé al momento de lactar en términos de armonía emocional de aquellos bebés que por algún motivo no pudieron tener su periodo de lactancia adecuadamente desenvuelto, o la madre estaba en condiciones desequilibradas, o los patrones de energía de la leche estaban alterados. Entonces, el acto de dar el pecho, esa relación a través de la lactancia, es una ceremonia. Es una ceremonia alimenticia y es una ceremonia de corte espiritual también. Y las madres tendrían que entender eso, que lo que están haciendo ahí es, a través del mundo de las formas, preparando ese ser para situaciones espirituales. Porque lo que está dando la madre es su esencia con la leche, es su sangre. Es un acto de entregar el propio cuerpo, los propios cuerpos a la criatura. Qué bello, ¿no es cierto? Tendrían que saberlo los gobiernos también esto, porque lo están coartando el amamantamiento público. Como si fuera algo erótico, pornográfico. Sí, vamos a hacer una carta abierta a los gobiernos. Sí, exactamente. Bueno, una última puede ser. Sí, Mariano mira por otro lado. Está entregado, Mariano, está entregado. Ve la mesa todo como está y está entregado. Bueno, es Liliana Batista. Dice... Habla sobre el silencio, en realidad habla tres preguntas sobre el silencio. Tal vez tendríamos que colocar directamente si nos querés hablar del silencio. Bueno, pero vamos a leer lo que ella dice, a ver si podemos apuntar algunas cosas puntualmente. Bien, dice, al buscar este silencio que debemos encontrar, ¿se me van a brindar señales o algo? ¿Cómo reconocer si eso que pasa es ese silencio? Me suelo colocar una música muy suave que me lleva a la elevación, ¿eso me sirve? Casi siempre me duermo. Y después dice, ¿qué se hace si en ese silencio aparecen ideas y montones de cosas? ¿Cuál es el tratamiento? Soy de movilizarme mucho cuando me vienen recuerdos. ¿Eso es un problema frente a ese silencio que debo conocer? Es interesante porque el silencio, por ser la cualidad de la vida interna, tiene una plasticidad y un alcance inimaginables. Por ejemplo, el silencio genuino podría servir para que la conciencia interna nos ofrezca un recuerdo que necesitamos traer al presente. Del mismo modo, también, una persona intentando silenciarse podría abrir la puerta a una cantidad de recuerdos que son inservibles. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el dominio que la persona tiene ya, en alguna medida alcanzado sobre sus trajes, sobre los trajes de la personalidad. Para lograr un silencio profundo, efectivo, un silencio que realmente represente la cualidad de la vida interna, el ser tiene que haber tenido la posibilidad de priorizar profundamente y de persistir profundamente en ser tocado y en entregarse a esa vida interna. Si al entregarse a esa vida interna, al ser tocado como respuesta por la vida interna mediante esa donación, en él surgiera una idea, un recuerdo, un estímulo cualquiera fuera le fue ofrecido por el silencio mismo. Porque hay momentos donde si la cualidad y la condición del silencio no están implantados en nuestra conciencia, no nos pueden tocar ideas inspiradas de corte superior, estímulos que de otra manera, con las pautas de comportamiento rutinarios, son difíciles de implantar o de percibir. Entonces, el silencio puede ser la herramienta, y de hecho la es, continuamente, del alma para poner al alcance de la conciencia externa, con las menores interferencias y distorsiones, muchos de los aspectos relativos a nuestro servicio en la materia. Ahora, si una persona para alcanzar silencio, por ejemplo, pensara que sería bueno poner música, tal vez en algunos casos daría resultado. Nosotros no lo aconsejamos ni lo sugerimos. Es que la música en realidad, en este planeta, en su mayoría, en su mayor parte, forma parte de la falta de dominio del cuerpo emocional de la humanidad. Está muy tocada, muy llena de las imperfecciones, de las fluctuancias, de la inestabilidad de la conciencia psíquica de la humanidad. Quiere decir, como producto, la música, las canciones, en muy escasa medida, existe, pero en escasa medida, son la representación de la vida interna en la materia. Entonces, nosotros creemos que lo más efectivo es aprender a prescindir de todo este tipo de muletas, de usar música, de ponerse un sahumerio, o de poner una luz en particular, o colores o cosas colgadas en las paredes. Hay que aprender a prescindir precisamente de lo que no es fundamental. Porque el silencio procede y es la consecuencia de una relación íntima con nuestro ser interno. Y si es la consecuencia de una relación íntima, ¿qué sentido tiene una música? ¿Qué sentido tiene un sahumerio? ¿Qué sentido tiene acondicionar el ambiente de una manera en particular? ¿O buscar sentirnos cómodos particularmente? Muchas veces no entendemos que la búsqueda de comodidad para después ir en busca del silencio nos aleja del silencio porque nos quedamos enganchados con la comodidad. Tenemos que aprender a ir al encuentro del silencio mediante actitudes, procedimientos e incluso posiciones austeras, no incómodas, pero austeras, quiere decir con lo necesario, con lo justo y necesario. Como diría algún compañero de camino, con una silla me alcanza, quiere decir, si la persona quiere utilizar algo, que ponga una silla o se siente en un sillón, relaje los hombros, se ponga cómodo y trate de ir al centro de su conciencia sin ningún tipo de expectativas. Lo demás sobra, y lo que tiene que ocurrir en caso de que la actitud sea la correcta se va a dar por añadidura. ¿Querés leer nuevamente la pregunta por si quedó algo para...? Ella decía que al buscar ese silencio que debemos encontrar se le irán brindando señales o algo. ¿Cómo reconocer si eso que pasa es el silencio? Las señales se van a dar. No hay mejor señal de la presencia del silencio que la armonía y el equilibrio que quedan a consecuencia de haber vivido un proceso de silencio genuino. El silenciamiento genuino es una manifestación, una vivencia de armonía y equilibrio. Porque el silencio como cualidad interna tiene como elementos inherentes a su condición e inalterables en su condición principios de armonía y equilibrio. ¿Tenemos por ahí algo, Mónica? No, la gente ha llamado para mandar saludos. Gente de Iguazú que dice que bendiciones para todos nosotros aquí, sobre todo para vos, Daniel, mucha gratitud. Es Eva y Andrés. También Marta de Santa Fe, Marta Siembenbist y Alexis de Los Cardales. Miriam, Magalí. Sí, ellos mandaron recién preguntas pero no las pudimos leer. Un fuerte abrazo a todos los hermanos que han estado escuchando. Y pedimos disculpas porque hay unas muchas preguntas que han quedado sobre la mesa. Y vamos a traerlas para el próximo estudio, para el próximo encuentro en vivo. Fuerte abrazo a todos. Bueno, gratitud, Daniel, entonces. Y nos despedimos. Sí. Hasta. Lo digo yo, lo decís. Como siempre, dale. Bueno, hasta el próximo programa. Desde la conciencia y el cosmos. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Una producción de Uxin, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.